Gracias, señor intendente. Gracias a los compañeros que nos han invitado a participar de este cierre de campaña. Vinimos junto con el gringo Garrone, con Irma, con Silvia. La verdad que estamos muy a gusto y tratando aquí en Río Colorado poner blanco sobre negro en el peronismo de Río Negro. Quiero agradecer, ya que están los legisladores, el trabajo que hicimos en este último tiempo en la legislatura, que tuvo que ver mucho con lo que se habló y toda la agenda política de Río Negro. Quiero valorar el trabajo de las compañeras que siempre me ha acompañado, Irma, el gringo, y en especial en este último tiempo el trabajo que ha hecho la compañera Silvia con el tema de Petrobras. Quiero decirle a los rionegrinos y fundamentalmente a ustedes que están acá, que Petrobras no salió, no es por culpa de los 27 legisladores que votamos en contra de ese proyecto. No salió porque el propio gobernador no quiso modificar lo que trabajamos en la audiencia pública y lo que trabajó la legisladora Silvia Horne en asuntos económicos en defensa de los intereses de la provincia de Río Negro. Si Río Colorado o cualquier otro lugar de la provincia no va a recibir regalías por el contrato de Petrobras, es por culpa del propio gobernador que no quiso modificar fundamentalmente lo que le pedíamos, que era el tema de la inversión. Lo que hemos sido intendentes de municipios productores de petróleo, sabemos que si no hay inversión, si no hay exploración, no hay recursos. Sabemos que si no hay inversión, no hay regalías. Nosotros le pedíamos al señor gobernador también que esa famosa empresa, en este gran negocio petrolero, que siempre fue para las empresas y nunca para la provincia de Río Negro, le dijera a la empresa que pague los impuestos como paga cualquier vecino rionegrino. Y también le pedimos al señor gobernador el tema de que pueda tratar urgentemente los pasivos ambientales. Quiero aclarar esto porque el trabajo que hemos hecho en la legislatura ha sido un trabajo responsable, un trabajo en defensa de los intereses de la provincia de Río Negro. Quiero decirles que la empresa Petrobras, porque seguramente van a seguir hablando de este tema y van a querer volver a la legislatura con este contrato trucho, que está denunciado por aquellos que hicieron el contrato, el ingeniero Gesualdo y Jiménez. Quiero decir esto porque quiero que quede claro que la provincia de Río Negro está bien defendida en la legislatura y la hemos defendido los justicialistas, los hombres y mujeres del bloque Eva Perón. Han actuado con responsabilidad, con madurez política y defendiendo los intereses de la provincia de Río Negro. Estamos acá en Río Colorado, compañeras y compañeros, para decirles dónde estamos. Estamos, como dice la legisladora, en defensa de la política del gobierno nacional. Estamos con la Universidad de Río Negro, estamos con la asignación universal por hijo, estamos por las jubilaciones de ama de casa, estamos por la obra pública que hizo este gobierno de Néstor y Cristina y que ha transformado realidad y que Río Colorado ha sido una de esas ciudades que se ha visto beneficiada con la política del gobierno nacional. Estamos más que nunca juntos. El peronismo está de pie. Es mentira, compañeras y compañeros, que este ciclo ha terminado. Está terminado, como dice el gobernador. Terminado está su gobierno. Un gobierno corrupto, un gobierno que no le da respuesta a la gente, que no tiene educación, que no tiene salud. Nosotros estamos apoyando a los candidatos de la lista celeste y blanca, no solamente aquí, sino en toda la provincia de Río Negro. Creemos y estamos convencidos que el peronista se ha sentido tocado, se ha sentido defraudado, porque nada tiene que ver este gobierno con lo que votó el ciudadano rionegrino y fundamentalmente los compañeros allá por el 2011. Y es mentira de que aquellos que se han enamorado del cargo, que son peronistas. Los peronistas se fueron del gobierno. Nosotros no tenemos absolutamente más nada que ver en este gobierno. Y aquellos que se quedan en el gobierno son funcionales, no solamente a Alberto Greitinec, sino a Sartor, a Masachesi, a todos los que fundieron la provincia de Río Negro. Yo quiero decirles por último, compañeras y compañeros, que trabajemos fuertemente apoyando en principio esta política que lleva adelante la Intendencia de Río Colorado. Yo estoy convencido que el peronismo se va a juntar. Yo estoy convencido que el peronismo de Río Colorado, el día domingo a través de las urnas, va a quedar reflejado el triunfo contundente. Yo también, antes de despedirme, quiero dejarle el saludo de nuestro presidente del partido, que sabe que estoy aquí, el senador Miguel Ángel Pichetto, que le manda un saludo grande y el mayor de los esfuerzos para que el día domingo podamos ganar las elecciones. Esta elección del domingo no es una elección más. Estamos en defensa de las políticas del gobierno nacional. Estamos en defensa del peronismo rionegrino. Y sin lugar a duda va a ser el puntapié inicial para empezar a trabajar, para empezar a seguir militando, a seguir haciendo ese esfuerzo, a encender esa llama nuevamente y ponerla con mucho esfuerzo, trasladarla a toda la provincia para que esa ilusión, esa esperanza que tenían los rionegrinos allá por el 2011, cuando votaron a Carlos Soria, pueda seguir siendo esa llama fuertemente en cada uno de los lugares para tener esa esperanza, esa ilusión de que un peronista en el 2015 pueda gobernar Río Negro. Muchas gracias, compañera.